Ongi etorri Irola irratira. Eunda zazpi punto bost FM-an. Just get on the bus. Add water, makes its own sauce. So you don't forget, call before midnight tonight. The boys and the crew are just waiting for you. You never get to move around, you never go nowhere. Wash it and you don't need to wash it. Hey, I'll buy you a pizza. Of course, I'll introduce you to Warren. The boys and the crew are only waiting for you. Ongi etorri, Irola irratira, 107.5 FM-an. El grito de Yoko irratxaiora. Hola. ¿Se me oye? Hola, hola, hola. ¿Ahora? Vale. Sí, parece que sí. Vale, me oigo bajito. Bueno, kaixo a todo el mundo. Vamos a hablar hoy, a hacer una crónica extensa sobre el cabaret. El cabaret en Bilbao a partir de hoy y el cabaret en el mundo. Bueno, pues muy bien, ¿no? Parece que vamos a hacer un poco un remember de lo que pasó este último fin de semana en Erandio, en el Gasteche de Cale Zulo, donde se celebró con un precioso cabaret el 30 aniversario de La Irola. Y aquí nos tenéis para hacer un resumencillo a aquellas personas que no pudisteis estar y contaros lo más profundo de lo que ocurrió aquella noche. Bueno, un poco menos. My girl in Georgia too. Esto que estamos escuchando en el grito de Yoko, Irola Irratia Onda Zazpi.bost, es Frank Zappa, Crew Slut. I'm into leather. That's good. A lot of the boys in the crew love leather. And rubber? Yeah, they like rubber too. Shrink tubing with a hairdryer. Bueno, pues como comentábamos, la Irola, Irola Irratia, hace 30 años. No sé si a estas alturas del año, ¿cuándo empezó? A estas alturas del año. A estas alturas. Dejémoslo del año. Ahí. Sí, nuestro gran proceso de documentación. Hemos sacado los papeles. Y nada, para celebrarlo se organizó un cabaret en Erandio, como os decíamos, y la verdad es que estamos todavía digiriendo lo ocurrido. Creo que ni he aterrizado, pero bueno, vamos a intentar entre todas, entre tres mitades de cerebros, pues a ver si nos acordamos de todo y explicaros un poco a las que faltasteis, pues sí. Qué guay estuvo. Hombre, por supuesto, nos acordamos porque estuvimos muy lúcidas todo el tiempo, pensando, manejando todo, haciendo que ver cómo funcionaba la historia y yo me acuerdo perfectamente. No hubo ningún momento en que perdiera el control sobre mí misma y sobre lo que estaba pasando. ¿Estás seguro, Camino? Estoy segura. Si no, si alguien tiene algo que desmentir, que llame ahora y lo diga. No. Bueno, antes de seguir develándoos unos de los mejores secretos de la noche, os dejamos con Jane Gavin, una canción para ir entrando en calor. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Bueno, pues para las que se hayan incorporado ahora mismo, estamos en Irola Irratia, en ondasaspi.bost, en el grito de Yoko. Todos los martes de cada 15 días, de 8 a 9 de la noche. Bueno, he dicho que si alguien tenía algo que decir, que dijera, y un oyente muy especial estaba al tanto escuchando. Y ha dicho que sí, que sabe que no estábamos tan, tan cuerdas en el día de la fiesta. Así que un saludo muy especial a Johnny, Jontu. Un beso desde Irola Irratia. Bueno, eso me ha encantado, Camino. Es que es John, es, lo llevo dentro. Alguien especial y querido por todas y todos en la radio. Bueno, vamos a seguir un poco a contaros, o sea, contándoos un poco, pues eso, lo que, cómo se dio la noche, ¿no? Todo empezó el sábado hacia las 8 o 9 de la tarde. Uh-huh. En Erandio. En Erandio. ¿Qué? ¿Dónde está Erandio? ¿Qué es Erandio? ¿Qué? Que vengo de fuera. Pensaba todo el tiempo que era en Ochandio la fiesta. Y yo pensando, me cago en Dios, hasta que lleguemos a Ochandio, ¿cómo vamos a hacer? Y da la casualidad que no, que el metro llega fácilmente y menos mal, ¿no? Sí, sí, porque si no se habría costado llegar allí a las 12 de la noche para casa. Pues Erandio no es Bilbao, ¿verdad? Que yo sepa, no. Tampoco es que sea un experto. Estás preguntando a dos guipuchis. Sí. Aquí la de Alcorcón dando caña. Bueno, sí. Es un sitio bonito, lo de la ría. Sí, hombre, el Gasteche y tal estaba en un sitio bonito. Bueno, hay que decir que solo conocimos el Gasteche porque tampoco nos movimos por bueno, el pueblo. Hubo quien conoció algún bar por la mañana. Oh. Hubo quien conoció algún bar. Bueno, sí. Y conocimos una tienda de chinos. Sí, bueno, eso sí. Sí. Hicimos sí. Amigas ahí, además, sí. Una amiga muy especial, ¿no, Sara? Sí, octogenarias. Sí. Sí. Que luego no vinieron, les que invitamos no vinieron. Y no vinieron, pero bueno. Habría sido muy gracioso que sí. Hubieran venido. Igual se animaban a ir a la fiesta. Sí. A bailotear. Bueno, pues sí, estuvimos... el día empezó... Bueno, la noche empezó la jornada con una cena y con espectáculos en directo. Hubo... Lo que es un cabaret cupil. Sí. Pero oye, conseguimos dar un ambiente muy cálido, muy bonito. Sí. Y oye, no parecía un Gasteche. Cualquiera no. que entrara ahí así un poco a ciegas sin ver la mugre de alrededor pensaría que estaba en el París sí. de los años 20. ¿No? Creo que además todo muy customizado. Sí. Estamos todas muy metidas en el papel. Sí. La verdad es que hubo quien llegó sin ningún tipo de disfraz. Llegó así a lo loco con lo puesto, pero oye, como que rápidamente volaron los vestidos, las plumas, sí, las medias. Las medias y las brillantinas. Y nada, enseguida estábamos con todo el atuendo puesto y dispuestas a darlo todo. Sí, sí. De primeras con la cocina, que lo sí. nuestro nos costó hacer sí. aquellas 100 hamburguesas. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, por culpa de estar ahí trabajando, nos perdimos algunos de los espectáculos, pero bueno. Pero bueno, así podemos contar algo, ¿no? De sí. cómo fue, porque yo creo que hubo mucha calité. Así sí. que merecen calité. Calité. Sí. And then I bake them in a pie. I am a vamp, I am a vamp, that's all I can do. I'm not mild-mannered like you and don't know and don't know. My passion takes over and off I go. Bueno, entonces, ¿cómo empieza la noche? Pues, bueno, teníamos un par de presentadores de alto standing que hicieron... La verdad es que se lo curaron y lo hicieron súper bonito. Eso es, Santi y Malabaritzia eran los nombres. Malabaritzia era una argentina que hizo las delicias del público con poesía bastante cañera. ¡Hostia, Camino! Yo tengo un asiento, lo tenía guardado para hacer un día una llamada especial de un enviado en Buenos Aires, pero bueno, ya me habéis calado. Recurriremos a esa llamada en cualquier momento. Puede que dentro de 10 minutos llamaremos a nuestra amiga Maritza. Sí, a ver que se cuelen los cabarets de Sudamérica. Y bueno, y fueron introduciendo los números y lo hicieron con mucho salero y la verdad es que la gente estuvo calladita y atendiendo como en sí. una clase de química de cuarto de la ESO. Madre mía, casi nada. Es poco. Casi nada. Y bueno, ¿cómo fueron lo de las actuaciones? Las primeras fueron... Irene y Emilia, ¿verdad? Guitarra y violín. Sí, creo que fueron. No estoy segura si fueron las primeras. Es que ahí hubo como un cambio de, no, hubo, de hubo, programa. No, primero hubo una chica que no sé muy bien quién es. Mai Serrano. No, Mai Serrano no. Bueno, una chica. Joder, claro, es que esto lo estamos contando un poco mal, pero estábamos trabajando demasiado. Currando en la cocina y ahora queremos hacer la crónica, pero no es que estuviéramos poco comprometidas, es que no dábamos abasto. Y primero una chica que hizo poesía. Ah, y, es verdad. Y jo, fue muy, muy fue guay. Muy bonito, sí. Muy cañera, muy feminista, muy intimista. Me sí, gustó mucho. Es verdad. Dejó a todo el mundo muy impactado. Y fue una bonita forma de empezar, porque eso es una forma así más tranquila y... Tranquila. Y estuvo muy bien. Lo que pasa es que no podemos decir aquí su nombre como merecería ella, porque no nos acordamos muy bien. Tenemos aquí una lista, pero está un poco confuso todo, porque hubo cambios de última hora. Bueno, dejémoslo correr. Luego vinieron Irene y Emilia. Eso es. Que también nos dejaron a todas... Sí. Mira, esa sí que me acuerdo, porque fue una de las pocas que cuando estábamos en la cocina... vino alguien a decir, buah, estas son la hostia, estas son de puta madre, no sé qué. Y nos salimos todas un momento de la cocina y ya nos asomamos a la barra, yo por lo menos sí, sí, y creo que no fui la única. Dejamos y, las hamburguesas sí, que se quemaran. Eso es. Y bueno, estuve un par de segundos, pero la verdad es que sonaba muy bien, el violín y tal, que le daba muy, sí, muy buen toque. Y sí, cantaba muy bien también. La verdad es que estuvo muy guay. Sí, fueron unas actuaciones de lujo. Sí. Y después creo que vino Mai Serrano, que es una chica que hizo una actuación que jo, a la gente esa sí que le caló mucho. Yo estuve luego comentando con algunos, no sé si vosotros llegasteis a ver, porque esa fue bastante cortita. Mai se subió, bueno, no sé, tiene mucha gracia contar, es verdad, sí, que es sí, espectáculo. Trajo una báscula, era una mujer que iba con era una mujer ya menos joven que nosotros, pero bueno, también era joven, ¿eh? Igual es muy joven, estoy cagando mucho. Y trajo una báscula. Y entonces, según se iba acercando a la báscula, pidió que la llamáramos gorda. Y entonces el público, poco a poco, con mucha dificultad, íbamos diciendo poco a poco... Gorda, gorda. Y decía, pero no, con más rabia, decidlo alto. Gorda, gorda. Y claro, te enfrentaba... Era una performance muy guay, porque te enfrentaba a ti mismo con lo que te genera llamar a alguien gordo. No. ¿Y por qué te cuesta tanto? ¿Y por qué tiene que ser algo...? Que todo lo que, lo que implica, ¿no? Yeah. Eso, ese adjetivo que tiene esa carga tan negativa, pero que igual no debería, no debería ser así. Sí, fue impactante. Yo creo que es lo que dices, ¿no? Al principio estaba la gente como más cohibida y luego se fue animando, pero era gore verse en esa sensación, en esa situación, vaya. En tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así. Va dedicada a Johnny, que sabemos que la disfruta y es su favorita. Son las 3 de la mañana, dicen que peda un santito, bajito yo oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi, en mi mente. Bueno, hemen jarraitzen dugu Irola Irratian, El Grito de Joko irratsaioan, 107.5, aste artero, bi astetik behin, 8:00-etatik 9:00-etara. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo, se dibuja el sereno, por todo mi camino. Bueno, va, eso ha sido todo por Zapata se queda. Lila Downs. Me ha gustado el temilla, ¿eh? Sí. Te deja como con buen cuerpo, como con cuerpo de más cabaret. Sí. Venga, empezamos ahora, según acabemos la radio. Yo no estoy me lo ya... dos veces. Bueno, que mañana no tengo nada que hacer. Ya, aquí no somos todas tan suertudas. Algunas tenemos que ir con la purpurina a trabajar en la cara. La verdad es que hubo mucha purpurina, mucho sí. Permanente, que hubo que frotar y a mí aún el lunes me quedaba todavía... De hecho, no sé si, como no me llego a la espalda, no sé si todavía queda ahí algo. Sí, yo creo que todavía tengo algún resquicio de mierda por ahí. Sí. Yo tengo las sábanas rojas. Yo también. Y el pijama también. Sí. Se quitará, pues tengo esperanza en que se quite. Sí, se ha quitado. Yo el pijama lo he limpiado y se ha quitado ya. Lo rojo. Muy permanente no era. Bueno. Y vamos haciendo como un remember de lo que fue el cabaret para las que os hayáis incorporado ahora mismo. Y decíamos eso, ¿no? Que empezamos así tranquilamente, sirviendo un poco la cena, tal, con las primeras actuaciones. Y nos hemos quedado en la actuación que presentamos precisamente nosotras. De hecho, no presentamos nosotras. Teníamos una función, el formato era que entre, como era la fiesta de la radio, entre número y número, los presentadores introducían a un programa de la radio y presentábamos el siguiente número. Y nosotras nos vinimos tan arriba, pero tan arribísima, que se fue y tuvo que presentar la pobre chica sola, Marta. Sí, no, nos sentimos que mucho, Marta. Sí, desde estamos aquí unas disculpas, no sé si lo oirás, pero bueno, ahí va. Sí, pero es que fue tan bonito también, ¿no? Nos salió genial, la verdad. Y si no, que venga alguien y nos diga que sí, no. Sí, que llamen, que si no. Cañoni, atrévete. Que se atrevan. La verdad es que sí, nada, subimos ahí, contamos un poco la historia de la Irola que nos correspondía, que hicimos como un resumencillo de los últimos 10 años en la radio. Y nada, y luego pues nuestro objetivo, o sea, el fin de nuestra presentación era presentar a Marta. Pero bueno, nada, como hemos dicho, no lo hicimos, pero acabamos con una performance ya habitual en el programa. Sí. Y nada. Le dimos el toque punky a el toque punky. El toque asqueroso. Como era de esperar. ¿Había demasiado poco punky o qué? Estaba siendo muy, muy bonito, muy delicado, pero sí, hacía falta un poco bonito, de mugre. De sí. Mugre. Que es nuestra especialidad, por otra parte. Nada, me gustó, la verdad es que sí, estuvo bien. Y no hablemos todo el rato de nosotras. ¿Qué vino después? Pues después vino Marta Clown, que hizo lo escuchamos desde las mandolinas nosotras, que nos quedamos un poco, no lo vimos muy bien, pero fue una tía muy graciosa, muy valiente. Sí. Hizo un número de clown, un monólogo que se marcó ella sola, hablando así como acento... La gente se sorprendió que no era Gary, pero hablaba como si soy Gary, así, tal cual. Era muy buena, muy buena, muy buena. Y dio el toque de humor también. Bueno, hubo muchas risas, pero hacía falta también algo de clown. Porque en el después de llamar a Maritza, llamaremos a Jennifer. Okay, para todo el mundo. Y... Bueno, y después ya, la verdad es que ya llegaron los conciertos, ¿no? Llegó la despedida, nos despedimos, salimos todos al escenario Y más o menos ahí hubo un... ¿Ya, no? Sí, recogimos y empezaron los conciertazos, que fueron muy, muy grandes, muy grandes, divertidos y muy adecuados para el rollo que llevábamos. Estuvieron... Vamos a empezar por Mr. Pongo Band. Teníamos que haber traído un temita de ellos. Ya. Qué pena. Pero bueno, tenemos más música y podemos poner algo... Calle, una sombra se dibuja loco frío. ¿Dónde va ese perro? Perro negro, entra el humo que aparece por el bar. No se encuentra con la parca, porque si es un trato para gobernar. Ese perro pareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes, busca la verdad, dice la verdad, dice la verdad. Disfrutando tanto como nosotras de este musicón. Casi nada. Bueno, esto es Café Tacuba, que tocaba en era un grupo cabaretero, además. Participaba, he estado leyendo antes, que participó en el cabaret político de México o algo así. Que no sé muy bien qué es. Me lo he intentado leer antes, pero estaba muy espeso y no me he quedado muy bien con la historia. Los salientes son muy duros. Eso es. Pero bueno, son grandes. Así que nada, pues seguimos con nuestra fiesta. ¿Qué pasó después, entonces? Pues creo que lo hemos dejado con Mr. Pongo y, bueno, tampoco me acuerdo mucho, pero yo lo que oí, bueno, creo que lo que oí solo fueron versiones, no sé si tenían canciones propias, pero bueno, tocaban buenos temazos. Hasta ahí bien, a partir de ahí no tengo ni idea, pero en general yo creo que suena bastante bien. Yo creo que la sensación y... general fue súper ¿no? buena. Sí, creo que también. Sí. Sacaron a todo el mundo a bailar mucho. Y... Sí, eran canciones así, resca, reggae y tal, bailongas. Es lo único que me acuerdo. Había unos cuantos, había mucho viento así, ¿no? Sí. Muy variado. Bueno. Sí. Fue breve porque andábamos con el tiempo un poco pillado, entonces nuestros conciertos se atropellaron un poco y tuvieron que dar paso a las Tipex. Sí. Que nos llenaron la cara de Tipex. Yo luego tenía lefa por la cara y decía, no recuerdo esto. Y ya me dijeron, no, es que ha ido alguien con un Tipex. Pero bien majas, llegaron desde Iruña y la verdad es que, joder, un grupo de chicas súper potente, bien grande, llenaban el escenario entero y, y fue una gozada, la verdad. Sí, además eran muy graciosas porque entre canción y canción hacían como, bueno, no performance, pero sí que solían hacer como, no sé, no me acuerdo muy bien, pero sí que tenían como algunos speech y tal. Sí, iban todas encadenadas, sí, entonces iban como liberándose de ataduras del sistema. Sí, hacían cosas y pues, no, es que ahora no me acuerdo muy bien. Pues pero, por ejemplo, hacían una oda a los sobacos olorosos. Y es decían, verdad. Pues qué es coño, verdad. Pues me huelen los sobacos como a todo el mundo, a tomar por culo. Y se iban quitando la cadena. Esa fue una, sí. Y luego otra, pues me masturbo, claro que me masturbo, porque a todos lo hacemos y está muy bien. Y una, hasta una perfo interesante de masturbación, sí. Y también se quitaban las cadenas con unas cuantas, sí, cosas así. Sí. Y con el quererse y la liberación. Sí, la, estaba bastante guay, la verdad. Sí, y claro. Bueno, aparte las canciones eran buenas, la música, o sea, musicalmente bien, sí, o sea, sí, no sé, sí. Fue un grupo bastante, sí, callero. Otro día las tendremos al otro lado del teléfono. Deberían, si estáis escuchando y queréis llamar y hacer una perfa aquí en directo, sois bienvenidas, nos animamos a participar nosotras también. Eso es. Pues muy bien, y ahí acabó un poco todo lo organizado. Sí, y entonces sí, empezó lo desorganizado, que siempre es lo más... ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué decís caos? Pues porque fue un cabaret. Como buen cabaret, nos pusimos a tope, nos concentramos y dijimos, venga, aquí tenemos que conseguir desconcentrarnos a tope y que no haya control posible. Que suden los sobacos y que huelan, ¿no? Sí, y en el sentido de lo que íbamos antes del bueno... Voy a censurarme en directo. Y sí, pues hubo un rollo muy guay. Luego estuvimos de fiesta con un musicote muy, muy bueno y se generó, yo creo, que un ambiente muy bonito entre todas. Que además hacía mucha falta. O sea, fue muy... Nosotras que somos nuevas en la radio, nos sentimos muy, sí, muy cómodas en familia, sí, con todo el mundo, dando amor a diestro y siniestro. Muy sobre bueno, todo eso, dando amor a diestro y siniestro. On est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarader chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser. C'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs teints blêmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant. Bueno, y como os contábamos, esto fue la crónica de desde el día pues resaca de fiesta. Y ahora, pues bueno, vamos a aprovechar la coyuntura para, ahora que hemos vivido un cabaret, saber qué es realmente el cabaret. Y haceros un buen resumen de lo que dice Wikipedia. De... Dios Wikipedia. Sí. También va, no es Wikipedia, pero si hemos hecho una búsqueda súper exhaustiva por todo. Quien quiera puede meter en Google cabaret Wikipedia y seguir lo que vayamos contando. Y si creéis que hay algún punto y coma que no haga correctamente, pues me corregís, ¿eh? Pero bueno, os contamos para todas aquellas que tengáis un poco de pereza y o no tengáis internet. Está de broma, es cosecha propia, lo hemos redactado cosecha ahora. Cosecha propia, momento. Venga, va, es verdad. Pues os contamos que cabaret es una palabra francesa que supuestamente su significado original era taberna. Consistía en pues utilizar salas de espectáculos, generalmente nocturnos, pues para hacer actuaciones de música, de danza y canción, con humoristas, con ilusionistas, con mimos y muchas otras artes escénicas, que creo que oye, pues lo hicimos guay, o sea, fue eso, ¿no? Nosotras organizamos algo así. Sí, además nos faltó igual el ilusionismo, pero bueno, luego metimos aparte... Ilusión metimos un montón. Sí, ilusión sobraba. Ilusión a tope. Sí. Y trucos de estos de, no sé lo que ha pasado, también, no sé si lo he vivido o no lo he vivido, también hubo. Una diferencia curiosa de lo que es el teatro, y así lo hicimos, es que los asistentes pueden beber y conversar entre sí durante las actuaciones. Y también es verdad que se creó un ambiente tan majo que bueno, la gente comentaba las actuaciones, hablaba mientras la gente estaba sobre el escenario y que fue así, un espectáculo familiar. Los espectáculos la verdad es que suelen ser atrevidos, tanto políticos como sexuales, y así fueron los primeros, igual pues bueno, o en un comienzo pues fue donde se veían más espectáculos con travestis o con pantomimas homosexuales y de lesbianas, y puede ser que igual utilizaran esa coyuntura pues para visibilizar, ¿no?, cosas que hoy en día la verdad es que cueste visibilizar, ¿no? Igual hay que retomar esto de los cabarets. Vamos a organizar más cabarets. A mí me llama la atención, leyendo todo esto, que se remonta... ¿Cuándo has dicho, Sara? Pues mira, los primeros cabarets surgieron en 1881. Me llama la atención lo atascados que estamos. Que si ahora hiciéramos un espectáculo en un sitio más o menos accesible a todo el público con una pantomima lésbica, la gente se escandalizaría, seguramente parecido, igual más que en el año 1881. Seguramente más. O igual escandalizarse más no, pero indignarse igual sí. Porque hoy en día ya no nos escandalizamos porque estamos un poco más acostumbradas a este tipo de cosas, o igual somos nosotras, pero sí que se indignan mucho de qué hacen estos en mi barrio y no sé qué y tal y cual. O sea, no es tanto de sorprenderse qué hace un travesti encima del escenario, sino qué hacen estos aquí, no sé. Ya. Sí, puede ser. No sé. Sí, puede que vaya por ahí el tema. Pero sigue siendo igual de gore, sí, ¿verdad? Sí, pero sigue siendo, hostia, igual de gore. Pero llama la atención, que sí. Es que ha pasado mucho tiempo. Y que 1800, y, o sea, parece hace 20 siglos, pero... Claro, pero a mí me crea una sensación bastante... decepcionante de pensar que, bueno, vale, pese a todo, por lo menos parece que a nivel cultural sí que vamos progresando, que vamos siendo más abiertos, y te das cuenta de que nuestros, bueno, mis abuelos en concreto, ¿no?, porque eran agricultores de un sitio que no sabían lo que era el cabaret, pero en ciudades y así, seguramente el equivalente a la vida que tenemos nosotros ahora no haya sido, no sea mucho más rompedora, ¿no? Creo que nos hemos atascado ahí, sería... Creo que es bueno hacer un ejercicio de volver a romper con las ataduras, las cadenas que nos hemos ido poniendo, porque joder, que llevamos unos cuantos... Para todas aquellas personas que sigan pensando que está todo hecho, ¿no? Os voy a seguir contando. El primer cabaret famoso fue el Le Chat Noir de Montmartre, de París, como os decía, en 1881. Y pues entre los primeros clientes clientes asiduos, habituales, fueron muchos escritores, pintores y estudiantes de Bellas Artes, como no podía ser de otra forma. Parece que elegimos mal nuestros caminos, ¿no? No sé, teníamos que haber estado ahí, no sé, igual en otra época o igual en otro entorno. En 1893 hubo un... ¿Te acuerdas que antes lo hemos comentado, verdad, Camino? Un escándalo bastante gore a raíz de un desfile que surgió del Moulin Rouge. El desfile, no lo voy a decir bien, pero se llamó Quatsach o algo así. Quatre Sages. Un carnaval. Y parece ser que a los directores y a las personas involucradas, tanto Henri Guillaume y Sarah Brown y Manon, fueron acusados por haberse mostrado en público dans un état de nudité extrême. Es que madre mía, o sea, por favor, ¿no? ¿Cómo es nudité y cómo es nudité extreme? Nudité. O sea, ya extreme es una que te quita la piel. Sí. Que eso seguro que no estaría molestado tanto. Seguramente no. Habría sido más decente, más. Sí, despellejar cuerpos, vale, pero. Eso es. Pero enseñar tetas, no. Nudité, yo creo que es en plan enseñar el tobillo o algo así. Pues igual sí. Pues parece ser que se les acusó y fueron condenados con una multa de 100 francos que vaya, no les hicieron pagar hasta que no hubieran reincidido en el delito. Supongo y espero que reincidieran y que volvieran a caer en ese nudité extrême. Y bueno, no sé si queréis que os cuente algo más del Wikipedia. Bueno, lo importante es que no consiguieron acabar con el cabaret, ¿verdad? Eso es. Aquellos es verdad. Que el cabaret ha seguido hasta nuestro tiempo. Sí, hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo todo, la verdad, hay que reconocerlo, sin más, no pasa nada. Sí, hacemos el programa con cervezas. Menuda sorpresa. Reconozcámoslo, no hay ninguna otra droga ilegal entre nosotras. Como os iba contando, hoy estábamos haciendo un resumencillo en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, en undasaspi.bost, sobre el cabaret. Pues bueno, pues por hacer un remember de lo que ocurrió este sábado con motivo del 30 aniversario de la radio. Os contábamos un poco de dónde venía la historia del cabaret y queríamos contaros pues otra anécdota curiosa, y es que en los años 20 y principios de los 30 en Berlín, o sea, Berlín se convirtió en la capital mundial del cabaret hasta la llegada de Adivinar Sus Adolf. La verdad es que seguro que es que si se hubiera dejado llevar, ¿verdad? Si se hubiera dejado llevar. Si hubiera acabado como artista. Joder. En realidad le pegaba un rollo cabaretero. Hombre, sí. ¿No? Le pones. Con ese bigotillo, ¿eh? Unas medias. Sí. Y sería la reina de la fiesta, eso seguro. Seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Su diario. Bueno, pues parece ser que Adolf Hitler prohibió todo tipo de espectáculo tipo cabaret en Berlín, y eso hizo que muchos de los artistas tuvieran que emigrar y que consecuentemente pues el cabaret internacional pues cogiera una fama que hasta entonces no tenía, pues porque fuera de esas fronteras a la gente se le permitía seguir con sus actuaciones, y eso pues tenemos que agradecer a Hitler, pues ya que pues, gracias a esa censura en su país hizo que el cabaret pudiera seguir caminando y corriendo hasta la locura extrema. Hasta Erandio en 2017. Eso es. Y nada más, la época dorada fue desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Pero bueno, en el siglo XXI sigue habiendo cabarets en muchos países, en un montón de pueblos como Erandio, y aunque bueno, parece ser que muchos de los clientes pues son turistas, ¿no? Que ahora es algo que se hace más pues por otro de otra forma o con otro objetivo pues más mercantil. Sí, ¿no? Al final igual lo que ocurre cuando deja se vuelve un poco a la marginalidad, a decir, bueno, venga, esas cosas que le gustan a la gente, extraña, les dejamos que vayan y que se desnuden y que estén tranquilos. A veces cuando está prohibido es cuando más caña, más carga política tiene. Y ahora ya se ha relegado un poco a las salas de variedades y igual ha perdido un poco la carga política, ¿no? Que decías que, eso que antes tenía. De hecho, bueno, sigue con esto. Luego hablaremos de... luego me extiendo. No, solo nos quedaba por comentaros que en Barcelona sigue existiendo el molino en Poble Sec desde 1899 hasta la actualidad. Abrió sus puertas con el nombre de Pajarera Catalana y empezó con un cuadro flamenco y travestí. En 1908 pasó a llamarse Petit Moulin Rouge, en imitación del famoso Moulin Rouge del barrio de Montmartre que os comentábamos antes, pero llegó otro personaje, otro amigo importante entre nosotras, otro cabaretero, sí, otro cabaretero que bueno, pues tampoco vio con buenos ojos que lo del Gush, ¿no? Eso es, lo del Gush, pues como que no fue buena idea. No les voy a, oye, chavales, o sea, esto vale ya, basta ya, quitad el Gush porque esto puede llevar a malentendidos. Y entonces, bueno, pasó a llamarse El Molino. Era Franco. Por si había alguna duda. Pasamos de bigote a... bueno, dejemos el rey, yo qué sé, ¿no? Podría ser también, podría ser, sí, sí. Pero nada, entonces, si queremos hacer cualquier tipo de... pues bueno, ya puestos a tener luchas o militancias, pues sí, podemos llamar el Molino Gus al molino a Barcelona y ya está. ¿Qué os parece? Pues eso ha sido todo, no tengo nada más que contaros. Pues bueno, a mí me... Las histéricas somos lo máximo. Me parece que me has cortado. No. Vamos a escuchar a Viviana Felipe. Extraviadas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud o de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé! Si poner punto final o ponerle el punto G. Escuchábamos a Liliana Felipe, otra gran cabaretera, que junto con su compañera Jesusa... ¿y un apellido? Jesusa, algo más... también estuvieron en el círculo, este gran círculo del que no he conseguido extraer mucha información, de cabaret político mexicano, donde dieron un giro a volvieron a intentar darle ese contenido político al cabaret y a alejarlo del rollo más pues eso que puede ser muy muy político también, que es la liberación sexual, pero que a veces en el cabaret se ha intentado fundir un poco más como con el espectáculo erótico y solo recreativo. Entonces intentaron recuperarlo y cargarlo y estas chicas han hecho, estas mujeres han dado mucha caña en ese aspecto. Bueno. Y me parece, quería volver a eso que decíamos antes, porque el otro día, preparando un poco el cabaret, debatíamos entre nosotras sobre qué era un cabaret y qué lo diferencia de... O sea, ¿cuándo es cabaret y cuándo es una sala de variedades que ya pierde un poco ese esa ese reivindicación status? O ese... Sí, sí. Y se de, y adquiere ese matiz un poco más, que lo vemos como más contestatario. Sí. Sí. O bueno, o cuando es, pues mira, papá, mamá, soy cabaretera, papá y mamá bailo en la barra en un prostíbulo, ¿no? O sea, aunque no un prostíbulo, pero bueno, ¿cómo se llama eso? Donde no te prostituyes, pero bailas para hombres. O sea, que hay una clara diferencia. ¿El Antzoki? Bueno, igual a muchos padres les gustaría que trabajaras en el Antzoki, ¿no? Sí, sí, sí. Más que en un cabaret. A mí también. Y es verdad que es una... me parece curioso cómo podemos ver quizá el... decidir que voy a un cabaret y me desnudo en la barra y me libero y cuando eso puede ser visto en según qué otro ambiente sea visto como que estoy vendiendo mi cuerpo. Igual me estoy metiendo en un berenjenal de la hostia para el tiempo que nos queda, pero en un berenjenal que además no sé si os acordáis, pero pegando los carteles para esta fiesta, tuvimos este debate con un chico en una terraza y hablábamos un poco del significado que tenía el hecho de que, bueno, pues eso, en muchos bares no se les cobre la entrada a las chicas, o que muchas chicas sean contratadas pues para la atracción de otros hombres, o... Es un debate curioso. Podemos invitar al coleguita para que... Igual arden los micrófonos un poco. Sí, podemos intentar grabar el programa en diferido y ver si funciona o dejarlo ahí, ¿no? Sí, si nos está escuchando, yo le invito a llamarnos porque queda poco tiempo para que la discusión sea álgida, pero sería interesante. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Trasnochemos, criaturas huérfanas de sentido. Apoderémonos del territorio inconquistable, donde sus cámaras no distinguen nuestros contornos, donde su moral se diluye en mágicos brebajes. Qui s'en vient musardé. Chez nos misères, c'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs teints blêmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves. Quand même, ils parlent le latin et n'ont plus faim. À Saint-Germain-des-Prés, si vous passez rue de l'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Sí, ya no tenemos más que decir. No, no tenemos más tiempo, porque, porque en realidad ahora que nos calentamos y va pasando el tiempo, ya me, la verdad es que da mucho de sí esto, porque hay que hacer una reflexión sobre todo lo que nos han enseñado los cabareteros de la historia y lo que deberíamos seguir luchando por esa vía de liberación del cuerpo y de los espacios y mezclar el humor con la lucha y con la provocación. Y joder, que a veces, pues bueno, también está guay poder decir yo milito yendo a un cabaret a bailar como una perra. Y sobre todo por compartir momentos tan bonitos con gente con la que trabajamos, entre comillas. Sí, sí. Forzar, hacer, ir haciendo vínculos fuertes. Desde aquí llamamos a todas las irolitas a que saquemos adelante un segundo cabaret. Y así es, nada más, ¿no? Por hoy, del grito de Yoko en Irola Irratia, en undasaspi.host, y hasta dentro de un par de semanitas, ¿no? Eso es, nos vemos con un programa que vamos a trabajar desde ahora mismo. Bueno, además es que es un temazo, ¿eh? Lo del programa que hemos estado ahí pensando y... Joder. Ha sido... ¿no? Ha sido buena. Ha sido... Agur. Sweetness, listen when me sing, song to make you swing along, ride along.